Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Navidad en agosto. Los grandes hombres, por razones de psicología profunda, suelen tener tres rasgos: la falta de codicia material, la generosidad y otro que callaremos. El Libertador tuvo muchos gestos de desprendimiento inusitado. Corre agosto de 1820. El ejército remonta a la cordillera de los Andes desde la tierra del Bajo Apure con el propósito de liberar la Nueva Granada. Las montañas están blancas, cubiertas de nieve. Algunas abnegadas mujeres siguen a sus esposos por los escarpados caminos. Una de ellas, una india que está a punto de parir. El Libertador le cede una cueva para que dé a luz más cómoda, y nace una niña. Bolívar, titiritando de frío, le cede su capa. Pero, ¿qué hace el Libertador? ¿Le va a regalar su capa con el frío que está haciendo? Las cosas no son de quien las tiene, sino de quien las necesita. Estábamos escuchando Microhistorias de un país llamado Venezuela, basado en textos del historiador Francisco Herrera Luque. Creación y realización Parque Tecnológico de Mérida. Narró para ustedes Jaymar Márquez.